Nacionales trasladan el cuerpo del excandidato a la presidencia ecuatoriana Fernando Villavicencio a una funeraria de Quito, donde será velado. Por su parte, el Consejo Electoral de Ecuador espera que el partido del candidato asesinado designe su reemplazo. Y en deportes, a esta hora el Atlético Nacional se enfrenta al Racing de Avellaneda por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezamos con un clásico del rock de 1977, uno de los éxitos icónicos de Queen, una canción del álbum News of the World, un himno que se ha vuelto un himno en todos los sentidos, no solamente un himno del rock, pero también deportivo, y es el tema We Will Rock You. Vamos ahora a continuar con Counting Crows y una canción de la película Shrek 2 del 2004. Este tema fue nominado al Oscar a la mejor canción original, pero perdió. Ese año la ganadora fue Al Otro Lado del Río, de Jorge Drexler, de la película Diarios de Motocicleta. Sin embargo, este tema fue un gran éxito y por eso lo recordamos a esta hora en el sabor de la noche. Esto se llama Accidentally in Love. Come on, come on, turn a little faster. Come on, come on, through. accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo un éxito de los 80, uno de los más importantes del dúo conformado por Daryl Hall y John Oates. Hall & Oates, con una canción que es sin lugar a dudas una de las más icónicas de toda su carrera, un tema del álbum Private Eyes del año 81, que tuvo muchas canciones exitosas, como por ejemplo la que le da nombre al álbum, y esta que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, también número 8 en el Reino Unido. I Can't Go For That. Vamos ahora a continuar con Lenny Kravitz y un tema de su álbum Five de 1998. Esto se llama I Belong To You. En la FM. Como hoy murió hace 15 años una leyenda del soul, sobre todo de la movida de Stax Records, que fue una de las disqueras más importantes del soul de todos los tiempos. Tremendo músico, cantante, arreglista, productor, compositor, el maestro Isaac Hayes. Estábamos recordando un tema que él grabó en 1973. Esta fue la versión editada, pero les recomiendo la versión completa, que dura casi 16 minutos. Este tema le da nombre al disco al que pertenece y es la canción Joy. Vamos ahora a continuar con Maroon 5 y uno de los grandes éxitos de su carrera, del álbum Songs About Jane del 2002, esto que se llama This Love. Let's go.

who you said so. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a George Michael con uno de los grandes éxitos de su carrera en solitario, una canción que fue parte de su álbum Faith, de la banda sonora de la película Beverly Hills Cop 2. Este tema fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y número 3 en el Reino Unido. La canción I Want Your Sex. Voy ahora con mi favorita de Madonna, que es de hecho tal vez la más diferente de todo su repertorio porque es un tema de jazz. Es una canción que compuso un tremendo compositor de Broadway y de música para cine, pero sobre todo famoso por su trabajo para música de teatro, el desaparecido Stephen Sondheim. Y él hizo este tema para la película Dick Tracy de 1990, que fue dirigida y protagonizada por el que durante un tiempo fue el novio de Madonna, Warren Beatty, tremendo actor y director también, famoso por películas como Heaven Can Wait o Reds, y bueno, también con cierto humor famoso por haber participado en la confusión de La La Land versus Moonlight en los Oscars del 2017. Y Madonna también estuvo en esta película. De hecho, la canción fue nominada al Oscar a la mejor canción original. La presentación que dio Madonna cantando ese tema en los Oscar es recordada por ser una de las pocas veces en las que Madonna se vio notablemente nerviosa en escena. Y vamos a recordar entonces esto que se llama así, por Madonna, Sooner or Later. Gonna be mine. Sooner or later, you're gonna be mine. Baby, it's time that you faced it. I always get my man. Sooner or later, you're gonna decide. FM. Maestro Barry White nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción del año 1975 de su álbum Just Another Way to Say I Love You. Este tema fue número 5 en el Reino Unido y número 8 en los Hot 100 de Billboard. What Am I Gonna Do With You? Vamos ahora a continuar con los Black Eyed Peas y una canción del primer álbum que ellos hicieron con Fergie, el disco Elefunk del 2013. Esto se llama Shut Up. Shut up, shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up. Oh no. Shut up.

Steely Dan sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una canción de su álbum Gaucho de 1980, un tema que creo que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard, y es la canción Hey 19. Vamos ahora a continuar con una banda que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito, y es el grupo New Radicals, con una canción del álbum Maybe You've Been Brainwashed Too del año 98-99. Esto se llama You Get What You Give. Con esto me despido por hoy. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.